Territorios, nuestra gente, historias, relatos, cultura, instituciones, trabajos. Una ventana radial para escuchar la voz de nuestra gente. Territorios. Territorios. Hoy presentamos Florencio Lima, meteorólogo e historiador. Florencio Lima, en este capítulo de Territorios, nos abre una ventana hacia o desde la historia de una traslasierra desconocida para muchos, teñida con relatos de matices que van desde la política regional impregnada de las viejas luchas entre unitarios y federales, hasta los manejos económicos foráneos que nos permiten hoy arribar a importantes conclusiones que no son solo el aspecto climatológico, que es la actividad profesional de mayor relevancia en la vida de Florencio. Hoy, 25 de mayo del 2017, estamos con nuestro amigo Florencio Lima, conocido por nosotros como Pocho, porque lo conocemos hace mucho, porque ha visitado los micrófonos de FM Sierras durante algunos periodos. Y bueno, la idea hoy fue preguntarles un poco sobre su vida y también permitirnos hacer algunas preguntas, ¿no? Sobre la historia de San Pedro, de Villa Dolores, de un montón de cuestiones. En verdad es una persona con tanto conocimiento que tendríamos que hacer por lo menos 3 programas semanales para empezar a conocerlo profundamente. ¿Cómo estás, Florencio? Un gusto. Tanto, mucho gusto, gracias por invitarme. No, al contrario, el honor de participar en tu programa. El gusto es nuestro. Pocho, nos gustaría que nos contaras, para aquellos que por ahí son jóvenes o algunos que viven aquí en Traslasierra y por algún motivo no te conocen. Sos muy conocido, pero evidentemente habrá gente que tenés un perfil bastante bajo y nosotros queremos destacar tus virtudes que son muchas, ¿no? Y contanos dónde naciste, cómo apareciste acá en Traslasierra. Bueno, yo vengo de padres docentes. Mi mamá era directora de escuelas rurales. Ella nació en Ulapes, La Rioja. Se casó con mi papá Florencio Lima, igual que yo, el nombre. Lo heredé de Luján de San Luis. Terminó se recibió de maestra mi mamá y se casaron y emigraron hacia Buenos Aires buscando el futuro. Y es así como llegan al Ministerio de Educación o el Consejo Nacional de Educación y solicita empleo a mi mamá. La nombran en Catamarca, en un paraje sumamente solitario, y es allí donde inicia su carrera. Y el final, ahí plasma el final de sus días. Al llegar contrae el paludismo, una enfermedad endémica, pero si no se la cura rápido, queda digamos el cuerpo enfermo, y a ella la llevó eso a morir joven. Y le murió de 47 años. El paludismo en Catamarca era endémico y el lugar donde ella la designaron era selvático, límite con Tucumán. Realmente hermoso, pero en aquella época era peligroso. Luego la designaron en Santa Fe, en escuelas del norte, del sur, cerca de Rosario, cerca de Moisés Vilje, en distintos lados. Luego en Córdoba, en la zona de Río Cuarto, y luego, por fin, en la década del 40, al inicio del 40, llegan a esta región. La designan para la escuela número 397 del Bordo, de San Pedro. Y entonces ella se hace cargo, es directora fundadora de la escuela 397 del Bordo, pedanía San Pedro. Así que vinimos a esta región, yo era niño, y le encantó esta región y fue aquí donde murió ella. Luego de inaugurar la escuela en 1939, la escuela 397 del Bordo, hace una permuta con un señor Romero, que era de San Pedro, y se dirige a la escuela de Chañaritos, acá 18 kilómetros al sur. Cuando llega ahí se encuentra con que el agua es salada, y el drama de ella a raíz del paludismo era la enfermedad de los riñones. Ahí se había erradicado la enfermedad palúdica. Entonces cambia con el señor Gutiérrez Soto a Corralito. Ahí fueron los últimos años de su vida. Mi papá la acompañó los 23 años que ejerció la docencia en escuelas rurales como maestro ad honorem. Él dictó clases los mismos horarios que mamá. Todas las horas tenía su aula o una galería, y cuando llegan a Corralito compran la propiedad y donan una parte para la nación para que construyan el edificio propio. Ese mismo edificio lleva ahora el nombre de tu mamá. Sí, él donó ese predio, gestionó en Buenos Aires, que el gobierno nacional en ese entonces, Perón, y consigue que la incluyan dentro del plan 1000 escuelas Eva Perón, de la Fundación Eva Perón, y se construye ese edificio. Y con pasado 40 años se presenta la terna para elegir el nombre, y sale dada la carrera de ella en distintos lados del país, le designan el nombre a ella. Yo empecé, cuando vivíamos en el campo, lo que añoraba era a estudiar y venirme a la ciudad. Claro. Si bien el campo es lindo, pero a mí no me llenaba. Fue así como estudié telegrafía, luego radiotelegrafía ya acá en Villa Dolores, y consigo practicar en la ex Panagra, con la Dirección de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea. Consigo el empleo, empecé en el aeródromo y como radiooperador. Luego hice el curso en Ezeiza de radio controlador del vuelo, meteorologista y operador de torre de control. Cuando me designan para hacer el estudio en esa escuela tan importante, en el CIPE de Ezeiza para Latinoamérica, yo llegué con cierto temor. Digo, somos 74 operadores del interior del país, de todas las provincias. Cuando empecé, yo dije, voy a ser el último. Pero cuando toman el examen a los 30 días, resulté cuadragésimo, 40. Del 70 y pico, claro. 40, yo me entusiasmé. ¿Qué edad tenía en ese momento? 20, 22 años, más o menos. Entonces, empecé a estudiar, me entusiasmé. Al segundo mes, los exámenes me daban lugar 15. Bueno, ya me volví loco. Yo quería, digo, ya voy a ser bueno. Claro. Y allá estudiaba tal más no poder. Llega julio, tercero. Digo, bueno, voy al primero. Me largué y lo conseguí en septiembre. Pero en octubre vuelve el que venía mejor que yo, y lo considero hasta ahora mucho más inteligente, muy despierto, muy genial el vago ese de Río Cuarto, y logran la medalla de oro y yo la de plata. Lo que estoy relatando esto para decir que me gustaba la meteorología, la radio, los aviones. Entonces quizá eso me facilitó el estudio. Territorios. Territorios. Territorios. Córdoba de niño, de mujer, en tus arroyos al atardecer, donde las ramas miran el cristal, en viaje fresco hacia la libertad, en viaje fresco hacia la inmensidad. Vientre tu paisaje, tu color, traspasa mi alma como una canción. Guarda la calma este ambiente tan tuyo, tu tiempo en el mundo lo cuidaré yo. Córdoba, Córdoba serrana, gema brillando en el sol, guardas en vos, que nunca enturbien tus aguas, tu tiempo en el mundo lo cuidaré yo. Porque en lo oscuro se debe guardar y en cofre oculto tiene que esperar. Si vienes a Córdoba al llegar, deja tu peso y toda mezquindad, y así la brisa con suave murmullo te dará su arrullo y podrás descansar. Córdoba, Córdoba serrana, gema brillando en el sol, que nunca enturbien tus aguas, es el gran tesoro que guardas en vos. Que nunca enturbien tus aguas, tu tiempo en el mundo lo cuida. Daré yo. Territorios. Nos gustaría que nos aclares algunas dudas, aquellos que vivimos en Villa Dolores y que a pesar de que a algunos peinamos canas, por ahí no hay cosas que la tenemos medio confusa. El aeropuerto, que hoy Aeropuerto Villa Dolores, eso perteneció originariamente a otra empresa que no era del Estado, ¿puede ser? Cuando se inaugura el aeródromo en 1925, ya pertenecía al Estado. Vino el coronel Mosconi a investigar todo y se habilita en el 25. Luego vienen algunos aviones de no de pasajeros, sino correspondencia. El Junker alemán, en la década, finales de la década del 20 y principios del 30, hace vuelos de comercial, podríamos decir, llevando correspondencia, Villa Dolores, Córdoba. Luego, en la década del 40, otro servicio, Córdoba, Villa Dolores, Río Cuarto, San Luis, Córdoba. Esa empresa duró poco. Y ya en el 50 empiezan ya en serio las aerolíneas, otras líneas aéreas, hasta que el total de empresas que operaron en Villa Dolores entre 1950 y el 92 son 9. Aerolíneas Argentinas en dos periodos, primero con los Douglas DC-3, luego con los Abro 748, ya más importantes. Otras empresas también han actuado, SAM, Líneas Aérea Mediterránea, todas con éxito, porque el problema que tenía nuestra región era las rutas que llevaban a Córdoba, no estaba la autopista que hoy tenemos, entonces 6, 7 horas de ómnibus significaba mucho sacrificio, así que por eso las empresas que vinieron tenían ocupadas casi todas las plazas en todos los vuelos. La decadencia de los servicios aéreos a Córdoba los marcó la inauguración de la autopista, que hoy en 3 horas llegan a Córdoba. Y antes había que estar 1 hora antes en el aeropuerto, luego el proceso de carga, el viaje en sí, la llegada ya, entrega de equipaje. Y llegar al centro de Córdoba, si hubiera un auto, llegaba a la misma hora. No sé. Entonces eso llevó a que lo que decía antes, el aeródromo Villa Dolores, que es aeródromo porque son aeropuertos cuando tienen aduana. Todo aeródromo que tenga aduana es aeropuerto. Si no tiene aduana, no es aeropuerto. Es aeródromo nomás. Sí, rectificamos, es aeródromo Villa Dolores. Aeródromo Villa Dolores. Y sobre eso, un poco para darle un marco a todo esto, ¿no? Que es lo que a mí no me queda claro. Que no haya en este momento servicio comercial, ¿tiene que ver con la construcción del Camino de las Altas Cumbres o tendrá alguna otra cuestión? Porque, por ejemplo, un individuo que sufre un problema físico, médico, el tener un avión disponible en condiciones y poderlo trasladar en tiempo y forma para Villa Dolores, de acá es una ciudad importante con un montón de pueblos satélites que también suman prácticamente 100.000 habitantes. El tema es que el servicio de ambulancia, salvo excepciones, lo hacía el Aeroclub con los aviones Cessna. Ese fue un periodo bueno porque hubo muy buenos pilotos como Caravaca, De León, Zárate, el Pompotowski, el mismo doctor González. Fue ese periodo en que rápidamente se trasladaba un enfermo en el Cessna a Córdoba y eso salvaba la situación. Lo ideal hubiera sido que hubiera un avión del Estado más importante que tuviera disponibilidad para nosotros, pero no, eso no ocurrió nunca. Y en cuanto al aeropuerto internacional que iba a ser acá, lo ganó San Luis. De todas maneras, quizás me equivoque, ¿no? Pero me da la impresión de que hemos retrocedido. Es bastante. O sea, hubo épocas donde Villa Dolores tenía vuelos comerciales, vuelos de emergencia a través del aeroclub. El servicio de trenes también. Bueno, eso ni hablar. Eso, ¿no? Digo yo. Eso es terrible. Yo viví momentos acá en que estaba esperando a mis parientes en la estación de ferrocarril. Llegaba el ferrocarril y veíamos sobrevolar el avión de aerolíneas, que hablaba en ese momento de una buena situación en comunicaciones de Villa Dolores. A la vez que veíamos desde la estación, yo me he sido muy curioso en eso, las fábricas de aceite, el humo de las chimeneas. ¿De qué año está hablando? En la década del 60, 50, 60. ¿Eran tres fábricas de aceite? Cinco. Destacándose en esa época la Covidol, que era la cooperativa Villa Dolores, Covidol. Esas fueron épocas lindas. Y aerolíneas, una vez que por cuestiones de organización de la empresa, cortó los vuelos en el año 1972. En el 72 cesaron los vuelos de aerolíneas. Era un lujo, nos decían los de aerolíneas. Hay muchas capitales de provincia que en aquel entonces, la década del 50, no tenían servicio de aerolíneas, pero Villa Dolores sí. Era como una suerte para Villa Dolores. En muchos casos tuvo, tras la sierra, Villa Dolores en especial, como un privilegio no buscado, sino que igual cuando instalaron el observatorio astrofísico en las Tapias, que se llamaba observatorio astrofísico, no astronómico, astrofísico, estación de rastreo de satélites artificiales. La estación se llamaba Villa Dolores. Y así se diseminó por el mundo la noticia, todos los datos, estación astrofísica Villa Dolores. Aclaro esto porque muchos dicen estación astrofísica Las Tapias. El gobierno de Estados Unidos la designa así, observatorio astrofísico Villa Dolores, instalado en la localidad de Las Tapias. ¿Ahora qué interés le habrá llevado a Estados Unidos instalar? La NASA, a raíz de las observaciones meteorológicas, ellos controlan todo, veían que el clima de esta región era excelente. Ya en la década del 30 había estado un servicio del Ministerio de Salud Pública estudiando los climas del país, buscando cuál era el mejor clima del país para la salud humana. El doctor Laruso, que era el director de ese proyecto, llega a Villa Dolores e informa: el lugar mejor de la Argentina para el desarrollo de la salud y conservación de la salud humana es las tapias. Dice, así que usted está muy cerca, decía en una conferencia al diario Nuevos Rumbos. Están en una situación tras la sierra excepcional en cuanto a la oxigenación del aire, la todo, dice, contribuye a que sea el lugar ideal. Después de un estudio de 3 años, concluyen que las tapias. Villa Dolores no, porque ya es más cálido. Y mira la distancia. Los Hornillos, las Rosas no, porque ya es fresco. Es las tapias, así explicaban ellos. Y eso se llega a saber en otros lados. Y la NASA decide estudiar este clima, acepta que es el mejor, instala en el 57, hace 60 años, el observatorio astrofísico. Vienen los norteamericanos, tuvieron desde el 57 hasta 1966 con la estación. Me contaba de León, que era uno de los allegados a la empresa, a la Project Press, que las 3.000 fotografías de satélites logradas por las 12 estaciones que están diseminadas en el mundo eran de Villa Dolores, de las tapias. Extraordinarias, porque había 12 estaciones en el mundo. En Sudamérica, Brasil, Perú y Argentina. Argentina, las tapias. Y eso la llevaba a que en todo el mundo sepan dónde estaba Villa Dolores. Porque contaba la chica Negri, Guerrero Negri, casada con Musinski, norteamericano, que a ella le gustaba cuando estaba en Hawái o en la India, donde había otra estación, en Sudáfrica, ver las observaciones que se hacían en Villa Dolores, estando ella allá. Claro. Que yo le decía, escribe un libro sobre todas esas experiencias de una mujer argentina viajando por el mundo, en el mundo de la ciencia. Claro. Y por eso, también en eso nos hemos distinguido. Como decía, de aerolíneas, muchas capitales y provincias no tenían servicio, Villa Dolores tenía. Pocho, además de las 5 fábricas de aceite, ¿qué otros emprendimientos productivos? La industria tabacalera. ¿En la zona de las Rosas? Las Rosas, las Tapias, la zona de la costa. Era eficiente, muy buena, muy buen tabaco. Así es como se instaló Mesalín Salasco, 43, la empresa, todo. Pero contaban de que eso se desactivó por la actitud de los mismos locales, la gente local, que empezó, ellos decían tabaco oriental puro, pero parece ser que había ciertos sectores que cultivaban eso, que entraban otras variedades. Y en eso los que están allá saben mucho de eso, verificaron, no puede ser. Cuando continuaba la falla, y luego, según me contaron, yo no lo vi, cuando enfardaban el tabaco, llegaba, se pesaba acá tantos kilos, se pagaba, llegaba a Buenos Aires y iban ladrillos o piedras dentro del fardo. Y dice, están matando a la gallina y los huevos de oro, porque hacer esa trampa es muy grave, muy malo para los propios. Y así fue como terminó. Desactivaron y dijeron, seguimos con Salta y Jujuy. ¿Eso fue para qué época? En la década del 60. 60. Sí. También empezaron en el 40 los tabacaleros. Claro, también el tema del vino, los conejos, fue otra. También la agricultura también, con las tapias, la fábrica de vino, muy bueno, muy prestigiosa. Y en el 40, en la década del 40 empieza el cultivo de la papa, que la empezaron acá los hermanos Ramos, Beso y Escudero, ¿no?, que es de San José. Esa gente empezó en el 49. Ellos no pensaron, contaba don Facundo Escudero, con miedo pusieron papa, a raíz de que un señor Rosel les había dicho que se daba acá la papa, en la década del 40. Entonces ellos pusieron, y se dio magnífico, y se entusiasmaron, y fue así como se armó ese grupo, los dos hermanos Ramos, el señor Escudero, Facundo, y Beso. ¿En qué año comenzó eso? En las fines de la década del 40, y ya del 50 ya hizo explosión, todo. Y tenían el riego del agua del dique, eso favoreció, por eso llegó a ser lo que es hoy. La variedad de la papa tiene una una contra, digamos, la nuestra es muy buena, pero no tiene durabilidad, como la de Balcarce de Mar del Plata, porque dura, la conserva seco y dura capaz que 2-3 años embolsada y no pasa nada, está conservada. Eso trajo realmente un empuje importante para hacer sí, sierra, evidentemente. Sí, sierra también, sí. Preguntaba un muchacho que está estudiando el tema del dique, ¿para qué sirvió el dique La Viña? Es una tesis. Y él le habían dicho que sirvió mucho para no la agricultura como fue, sino la fruticultura. Y no, nada que ver, porque toda la zona frutera de la región es la costa de la sierra. Bueno, ese es otro tema, ¿no? El agua del dique no era del tema de ellos. Sin embargo, llegaban cualquier cantidad a Santa Fe. Por eso, fuimos productores de fruta. Frutas desecadas. Seca. Y de naranja. ¿Y eso que cuando murió con el tema de la mosca? Eso vino, después ¿cómo se llama? Contaminó, por decir así, con la mosca esa. Pero cuando vivíamos en Corralito, en la década del 50... se partían desde allí carros con gente del lugar hacia Santa Fe, iban al Río Cuarto, todas esas zonas, llevando fruta desecada, pero eran uno y otro carros cargados y no volvían por un mes o dos. La gente vivían en el carro, los mismos que iban cerraban y esa era la casa de ellos debajo del carro, y así volvían con las frutas de aquella costa. Por lo cual, lo que decía del dique, me pedí al muchacho que le explique si sirvió el dique, el tema de él era el dique para la fruticultura, y no fue así, no, ellos tenían otra tarea. Claro, el dique no abasteció de agua a esas regiones. No, no importaba yo el dique. De todas maneras, es curioso, ¿no? Que de pronto empecemos a refrescar la memoria y veamos cuántas oportunidades nos hemos perdido. Villa Dolores tendría que ser mucho más pujante en función de esa historia que habla de vuelos en avión, que habla de transportes, que habla de producción frutihortícola, que habla de fábricas de aceite, 5 fábricas. Sí, ¿no? Sí, eran muy, y de eso, sin contar que en la década del 40, el 30, el 20, la zona era triguero, por eso la existencia de tantos molinos hidráulicos, que describe a una historiadora de Ullava que había en la zona sur de Ullava, desviaban el agua del arroyo hacia una seca para que sea regular y mueva la muela, y se abastecía de harina la región toda tras la sierra con eso. Creo que eran algo como 29 molinos harineros hidráulicos. Nos contaba fuera de micrófono que una de las muelas, o sea que sí, son esas ruedas gigantescas de piedra. Hay una en la plaza de Villa de las Rosas. Sí, sí. Existen otras en Ullava. Me contaba un muchacho de Villa Sarmiento que él pudo ver que en el área este de Villa Sarmiento hay enterrado todavía, que ahí había yo, un molino harinero. Está el de Sauce Arriba, Boca del Río, las Rosas, San Javier, de un castellano. El molino harinero de Sauce Arriba era de Benito Iglesias, el padre del intendente, bueno, él también fue intendente, del viejo, del mayor, Benito Iglesias. Y ha habido mucho en la zona, no toda esa zona. Bueno, eso murió con la llegada, como te he explicado, de la llegada del ferrocarril y la toma del poder por parte de capitales británicos. Fue cuando ellos, el comercio de todos, necesitaban transportar mercadería para que sea redituable. La llegada de mercadería, porque la de vuelta estaba la zona de leña, carbón, todo estaba asegurada. Bueno, querían, de allí que compraron todos los molinos hidráulicos existentes y los desactivaron o los destruyeron. La idea era destruir la producción para ellos mismos. Para traer en bolsas la harina desde otro. Y les dio el resultado porque fue rápida la operación. Pronto desaparecieron todos los molinos harineros. El mundo de los negocios. Y otra cosa, el clima nuestro también está catalogado, no por organismos argentinos, sino mundiales, de extraordinaria la calidad de nuestro. Porque hay lugares, porque se adjudican ellos en lo mejor, ¿no? El informe dice tras la sierra, Eso que hablamos del médico es lo que dijo el Servicio de Salud Pública, pero los científicos catalogan Minas, San Alberto, Pocho, San Javier y norte de San Luis, noreste, un microclima de calidad insuperable. Pero hay lugares, por ejemplo Merlo, que se catalogan a sí mismos como el mejor, el superior a todo detrás de la Sierra Nueva. No se puede decir, porque los organismos catalogan a todo tras la sierra, que no es tan extenso. Si uno mira el mapa de Argentina, es un pequeño. Incluso mostrando el mapa de Córdoba, también no es tan extenso. Pero esa es la riqueza, ese es el microclima. La cantidad de radiación solar anual es muy superior a todas las otras ciudades de la provincia de Córdoba. De allí que podría funcionar muy bien acá la energía solar. Hay muchas horas de sol en el año, miles de horas de sol. Florencio, vos tenés registros meteorológicos desde hace cuánto tiempo en tu poder. De la década del 50. De la década del 50. ¿Y sos consultado frecuentemente por ingenieros agrónomos? Sí. Consultan gente directamente, puntualmente, desde el 50, todas estas décadas. ¿Cuál fue el día más frío y el más cálido? Y me lo han preguntado tantas veces que ya me lo grabé. El más frío fue el 14 de agosto de 1999, no hace tanto, con 10 grados 2 décimas bajo cero. Y el día más cálido fue el 9 de enero de 1955, con 44 grados 7 décimas a la sombra, más vale, en termómetro. Esos son los extremos, 44.7 y 10.2 bajo cero. De ahí están todas las otras lecturas. Por eso cuando hay gente que viene, no, si tal año hizo 50 grados, nunca hizo 50 grados a la sombra en Villa Dolores. Sí, en zonas cercanas de La Rioja, sí. En Ulapes, Chepes, ese día que hizo 44 acá, ya hizo 51 en Ulapes. Pero ya era insoportable eso. No, un poco... tratando de continuar con la línea que vos abriste sobre el clima, y yo lo pienso también en relación a estas bondades de la zona en materia de agricultura, por ejemplo, o de salud para la gente. Sí. Sin tener datos concretos, ¿no? Pero como una especie de percepción de que el clima ha venido cambiando. ¿Usted tiene idea de que sigue siendo... Ya no está en la tarea de registrar día por día, pero sí. Digo, ¿le ha llegado alguna información en los últimos años de que las condiciones climáticas de la zona han cambiado? Y si sabe en qué sentido, si el invierno, que era benévolo, supuestamente acá, claro, se ha puesto más frío, si las lluvias han aumentado o disminuido, digamos, ¿no? Bueno, obviamente que hay ciclos, como todas las cosas, pero ¿qué puede contarnos de eso? ¿Tiene alguna referencia? Las estadísticas de las lluvias, me alcanzó los datos oficiales en Inalquín, Altamirano. Él tenía los datos del Ministerio de Agricultura, porque antes las estaciones meteorológicas, antes que la Fuerza Aérea, eran del Ministerio de Agricultura. Bueno, desde el año 30, hasta ahora el promedio sigue siendo casi el mismo, 550 milímetros. Los años más secos, 450, 500, siempre oscila ahí hasta hoy. Ha habido ciclos, son ciclos que a veces más lluviosos, menos lluviosos, pero vuelven, igual que las temperaturas. Esa del 50, del 99, con 10 grados 2 décimas bajo cero. Hay escritos que dicen el año 40, yo no tenía todavía las estadísticas, también se registraron 10 bajo cero en Villa Dolores. Vale decir que son ciclos, ¿no? El cambio general ha sido planetario, pero a nosotros mayormente no. La tala de bosques modificó algo, pero los científicos aclaran que solo en el área donde sufrió la depredación, esa, por decir así, sí, algo se nota. Y comparaban entonces, dice, es lo mismo que pasa con un dique. El clima que tenían las lomas circundantes al lago cambió por la existencia del lago. Uh-huh. Es más húmedo, hay nieblas en las mañanas, todo. pero eso es muy puntual. Pero la cantidad de lluvia caída del año 30, 35, 38, 400, 500 milímetros. El año más llovedor ha sido en 1931 con 970 milímetros, casi 1000. En la década del 60 hubo, se me escapó de anotar ese dato, también casi 1000 milímetros ese año, en una de la década del 60. ¿Nuestro promedio cuál sería? 450-500. Ha habido años que ha llovido 700 y otros no alcanzó los 400. Pero son variaciones, pareciera, recurrentes. Recurrentes. En gran manera el clima puede ser un poco porque se cultivaba tanto trigo, pero las cifras dan casi lo mismo, porque hay variedades de cultivo que aceptan menos agua que otras, como el algodón. El algodón en secano, basta un riego y ya basta para esa planta producir con un solo riego. Y acá se da muy bien el algodón. Cuando mamá fue designada ahí en la Escuela del Bordo, estaba en una propiedad del Recalde, de don Miguel Ángel Recalde. Cuando llegamos ese verano estaba blanco, parecía nevado un campo, todo de algodón, unos capullos extraordinarios, el maní, pimentón. Acá se da todo, por eso dice la sierra es insuperable. Lo único que no se da es la caña de azúcar, el café, esos que son, quieren en clima muy húmedo, pero ya no son los mejores para la vida humana, claro, por la gran humedad. Gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol, que sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir con gente que planta un árbol, enciende amor. Antigua de mi raíz. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. La. Territorios. Florencio, la pregunta es, ¿cómo fue que cambiamos nombre a nuestra plaza que se llamaba la Argentina por la del general Mitre? ¿Qué puede representarnos a nosotros este señor? ¿Y por qué alguien se detuvo y dijo, le vamos a cambiar el nombre? Fueron lo que yo tengo entendido, de acuerdo a lo que leí hace bastante, era temas netamente políticos, por el tema de Mitre, a homenajear a Mitre, y no encontraron mejor que cambiarle el nombre a la plaza principal, pero había una razón política. ¿La gente no se opuso en ese momento? Parece ser que no, porque por empezar, los habitantes no eran tantos en Villa Dolores en 1907, recién llegaba el ferrocarril. No, parece esos temas quizás no les afectaban porque había que primero ganarse la vida, ¿cierto? Era más difícil. Entonces parece que ese tema político y la poco conocimiento de las figuras de esos políticos no les decía nada quizás, porque le fue fácil cambiar el tema de Plaza Argentina por Plaza Mitre, General Mitre. Y de allí nace, con la intendencia de Felipe Herman, la idea de que todas las calles lleven nombres de provincias. Y cambia el nombre de Argentina por Mitre, eso dio un traspié. Pero las calles, no. La Entre Ríos pasó a llamarse Felipe Herman. La San Juan pasó a llamarse Zenobio Soto. La Rioja, Guzmán. La calle, sí, esa también cambió de nombre, por Guzmán. La calle Catamarca es hoy Sarmiento. La calle Salta es hoy Italia. Muchas calles cambiaron el nombre de Jujuy, que es la calle General Paz. En el año 54 se le impuso el nombre de General Paz, dejando de lado el nombre Jujuy. Por eso fue para recordar al General Paz. A mí me parece un poquito insólito, pero quizá no se leyó mucho sobre el General Paz como para homenajearlo de esa manera, porque provocó un genocidio tras la sierra. Tenemos unos cuantos genocidas que sí. se los ilumina en las plazas detrás de la sierra. Sí. Vaya a saber, ¿no?, cuál habrá sido. ¿Qué idea tendrían para imponerle el nombre General Paz? Porque en todo el país, porque fue un gran estratega, más vale. Pero la campaña de la sierra que hizo en 1930 fue un genocidio total, para eliminar a los montoneras, los unitarios, como era él, y los federales, Chacho Peñalos y toda esa época. Fue de tal manera que dice el informe oficial, dice el General Paz a Buenos Aires: quédese tranquilo el gobierno, tras la sierra quedó quietecita, ya no había quien reclame nada. Por eso a uno le parece esos nombres a veces, porque no, él además es un gran militar, no fue. En cambio Roca, sí, es discutible, porque si bien hubo genocidio de los indios, los naturales, también fue un presidente muy despierto. Por empezar, creó la ley 1420 de educación común, que hasta hoy rige. Fue sabia la ley esa, educación común, que decía libre, gratuita, laica, mixta, rural y ciudadana. Hasta hoy rige la ley 1420. Y las escuelas de campo eran un desprendimiento de la ley 1420. Por eso se organizó el país. Cada capital del país, de provincia, debía observar todo el campo rural, donde había gente como para que justifique una escuela. Entonces el gobierno provincial avisaba al Ministerio de Educación de Buenos Aires y ellos venían y creaban una escuela nacional. Por eso todas las escuelas rurales de pleno campo no eran provinciales, nunca, fueron nacionales. Florencio, habiendo tanto cacique de origen político popular, o de corte popular, desde lo ideológico, nunca nadie habló sobre la posibilidad de devolverle el nombre a la Plaza Mitre. Yo escucho el movimiento sobre ese tema, que quisieran. Parece un poco difícil, pero no era mala la idea. Era buena. Y, en fin, no creo que prospere. ¿Vos crees que no prosperaría una cosa yo así? Yo creo que no prosperaría. O sea, por cuestiones ideológicas, sí. Dentro de Villa Dolores. Sí, y que tendría que ser muy bien organizado, un proyecto muy bien planteado para que se trate, pero parece difícil, según mi opinión. Sí, sí. La que tiene un poco de historia también es la nuestra Avenida San Martín, que empezó justamente hoy 25 de mayo de 1910 para festejar el centenario. Le imponen a ese sector de la avenida, que es de 4 cuadras nomás, centenario, Avenida Centenaria. Poco después viene la época de gloria de Irigoyen y le cambian el nombre de centenario por Irigoyen. En 1950, el año del Libertador General San Martín, el gobierno municipal decide cambiar, que la avenida principal, la más, digamos, hermosa y con futuro, que era la Irigoyen, pasa a denominarse General San Martín, y le cede su nombre a la calle San Martín, que es de la continuación de Belgrano hacia San Pedro. Claro. Esa era San Martín, y hoy es Hipólito Yrigoyen. Hubo un enroque. Sí, así, y luego viene el otro cambio, Avenida San Martín, que con la prolongación que se hizo durante la gestión de Sani, desapareció el nombre de varias calles, porque, como quien dice, hablando rápido, las tragó la Avenida San Martín, claro, con su importancia, y es buena, ha sido bueno eso, el trazado de ese, porque es favorable para el tránsito hoy. Hay algunos nombres de calles que desaparecieron. Usted habló recién, para salir, supongo que algo nos puede decir, San Martín, digamos, como figura, sí, como héroe nacional, y Belgrano, por decir, Belgrano. Dos personas. ¿Tiene alguna a las diferencias visión? Que hay? Sí, según, ¿cuál es su visión de la de ambos? Sí. Cada uno un militar de carrera extraordinario de San Martín, el otro un abogado sabio y con ideas militares también, porque fue un gran general a pesar de ser abogado. Y según los informes que yo leí un día, que estaba tranquilo, busqué de historia, dice, hay una figura emblemática en la historia argentina insuperable, y ese se llama Manuel Belgrano, por la calidad humana, por la capacidad que tuvo, la estrategia militar que tuvo en el norte, en Salta, Tucumán, por su imposición a los mandatos de Buenos Aires, desobedecerlos, por su convicción firme, y sabía que hacía bien, por eso que murió olvidado, pobre y olvidado. Florencio, le queremos contar a nuestro público del programa Territorios, de que, bueno, nos has abierto tu casa, hemos saboreado un rico café que nos has invitado en un día como muchos de tu vida, sí, donde estás acompañando a una hermana, a tu hermana, que está recuperándose. Así que sabemos que te tenés que ir, no obstante, durante las horas de la siesta, en este 25 de mayo, sí, nos has ofrecido tu casa y tu palabra, que para nosotros es importantísima. Te agradecemos desde lo más profundo, y nada, y nos gustaría nuevamente que nos encontremos en otra oportunidad y poder seguir hablando de estas cosas y todas las que se nos ocurren. Por ahí hemos mezclado los temas, la culpa es nuestra, por nuestro desconocimiento sobre la cantidad de cosas que vos conocés y sabés, no solo de Tras la Sierra, sino de meteorología, de historia, y bueno, y tu forma de tu forma de encarar y de ver la vida. Para nosotros un agradecimiento, como te digo, muy profundo por tu tiempo. Sabemos que tenés horas bastante ajustadas, ¿no? Pero de todas maneras has accedido a nuestra solicitud. Sí, sí, encantada de que hayan tenido el honor de que vengan ustedes. Y quería, como broche final, decirle que otro de los privilegios que tuvo Villa Dolores fue algo excepcional. En la época del 40, 50 y por muchos años, nunca una película que se filmara en Buenos Aires, por los estudios, se estrenara en el interior, ni aún en Córdoba. Y Villa Dolores tuvo el privilegio único de que se estrenara una película nacional basada en el cura Brochero, y viniera el propio Enrique Muño al Teatro Español, y es ahí cuando se confunde ese abrazo histórico que dicen Juan Manuel Calvet, Enrique Muño, un abrazo histórico en la puerta del Teatro Español, cuando se estrenó el 25 de junio de 1941 en el Teatro Español la película El cura gaucho. Fue también algo único para nuestra ciudad, porque dicen nunca se hacía eso, pero fue porque existía un antecedente. Enrique Muñoz era muy amante tras la sierra y venía a veranear a Mina Clavero. Entonces él sabía que era Villa Dolores. Por eso vino esa noche a la premier nacional en el Teatro Español. Por eso, como en este año, hace poco se le dio el título de santo a Brochero, era importante para nuestra zona. Sí, con seguridad. Por eso quería comentarle eso. Muchísimas, muchísimas gracias, Florencio. Gracias por contar, gracias. Florencio Lima, meteorólogo, historiador, vecino de Tras la Sierra, amigo de FM Sierras, nos ha brindado, como decía antes, su tiempo y sus conocimientos, y no va a ser la primera ni la última. Muchas gracias, Florencio. Gracias, muy amable. Territorios. Territorios. Territorios. Producción y realización: Horacio Besone, Carlos Stancich.